días, estimados amigos, oyentes de la segunda novena. Hoy es 19 de abril de 2016, día feriado acá en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez y en el otro lado de la línea hoy tengo un invitado muy especial, que es mi amigo y compañero Iván López Sardi, que también ha participado muchas veces en este podcast. Iván, bienvenido a la segunda novena. Hola Ángel, ¿cómo estás? Un placer pues de participar en este podcast que, bueno, que siempre, tú sabes que el béisbol para mí es uno de los deportes más, quizás más excitantes, ¿no? Que pueda haber, a pesar de que otras personas puedan decir lo contrario por su deporte preferido, pero el béisbol es algo siempre que apasiona mucho y, bueno, que siempre me gusta pues compartir contigo y con la audiencia de tu programa. Así es, hoy no nos puede acompañar León, pero ya estará de vuelta la semana que viene. Bueno, Iván, yo te invitaría, ya que tú no pudiste participar en el podcast anterior, pues nosotros, como es costumbre, arrancamos analizando pues cómo veíamos la temporada, esas predicciones que siempre es sabroso hacer, pero lo más sabroso es que el béisbol es tan impredecible que ya desde las primeras 2 semanas están ocurriendo cosas que nadie hubiera pensado, y eso es lo bueno que tiene este deporte, es totalmente impredecible. Y nosotros hacemos las predicciones, como digo yo, para después estar explicando en qué nos equivocamos. Así es. Entonces, yo te invitaría de entrada a que me des un análisis, como si no hubiera empezado la temporada. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo viste tú los equipos? ¿Cómo se armaron? ¿Cómo viste tú los equipos, digamos, en los entrenamientos de primavera? Y de nuevo, haciendo abstracción de lo que ha ocurrido en estas 2 semanas, ¿cómo crees tú que van a estar las peleas en la división? Bueno, sí, mira, ha sido muy interesante, ¿no? Porque todos los equipos han buscado reforzar lo que han sido sus puntos débiles, ¿no? Con respecto a las temporadas anteriores. Por ejemplo, bueno, hablar siempre de la Liga Americana y de la División Este es algo que para mí es, yo siempre he dicho que esta es la división más interesante del béisbol, ¿okay? Porque tiene equipos de mucha tradición, equipos que siempre están en la pelea, en fin. Yo había dicho, obviamente, y bueno, desde el principio de temporada, cuando vi los movimientos que hicieron los equipos, me gustó mucho de los Yankees en Nueva York, del cual han carecido, ¿no? Que siempre ha sido su parte de relevo. Okay. Por ejemplo, bueno, ese tridente de Betance, ahora con el caso de Aroldis Chapman, que bueno, fue suspendido por lo que mucha gente ya sabe, estos problemas que siempre traen a los jugadores de muchas disciplinas, ¿no? Como es la parte de la violencia doméstica. Pero bueno, era uno de los que yo consideraba favorito, a pesar de que hicieron otros pocos movimientos en lo que es la parte de la no como tal, sino se reforzaron en el picheo. Tenemos a Boston, que por ejemplo trajo a Kate Kimbrell, trajo también a David Pratt para ayudar, ¿no? Movimientos, Blue Jays también, con la misma base prácticamente el año pasado. Yo creo que ha sido, todos los equipos han buscado obviamente reforzarse, ¿okay? Y bueno, a mí me gustaba mucho el equipo, bueno, el equipo de los Yankees me gustaba por lo que te comenté, ¿okay? En la división. ¿Tú ves a Yankees como campeón de esta división? Mira, me gusta mucho los Yankees te repito, yo los veo como campeones de división. Okay, porque en el centro. En el centro, obviamente, hay que hablar de Kansas City, tienen la misma base de pelotero. Creo que van a ser los que van a llegar en el primer lugar de esta división también. En el oeste, siempre desde un principio me gustaron los Rangers de Texas. Yo creo que tuvieron una temporada interesante el año pasado, remataron muy fuerte, y me parece que pudiesen llevarse esta división con un poquito de suerte. ¿La Nacional? En la Nacional, bueno, en el este. Pues por mucho en contra de lo que muchos decían de los Mets, a mí me gustan los Nacionales de Washington, tienen una buena base de picheo, tienen bateo. El año pasado pues quedaron debiendo a la afición ese título, están en deuda, y bueno, yo creo que pueden tener una buena temporada. En la división central, pues bueno, indiscutiblemente que el equipo de Chicago Cubs, por la temporada pasada que tuvo con Joe Mauer, deberían deberían estar decidiendo. A mí me gustaban mucho los Piratas de Pittsburgh. Bueno, vamos a ver qué No, pasa. y otra cosa, Iván, la forma en que se reforzaron, cómo lograron mantener el equipo el año pasado y le agregaron piezas muy interesantes. Sí, de paso, de paso. Entonces, este Tiene equipo de que. Chicago, yo coincido contigo, yo lo di también para ganar esta división, que para mí desde hace un par de años es la mejor del béisbol. Ya yo no estoy como tú que la división del este es la mejor. Yo creo que esta división del centro de la Liga Nacional es la más interesante del béisbol. Bueno, cuestión de opinión, pero está bien, es perfectamente válido. Y en el oeste, para este año, me gustan los Gigantes de Cisco. Desde un principio, lo dije, creo que el equipo está, pues bueno, está un poco repotenciado, tienen las ganas, me parece que tiene una buena base de pelotero y me gusta la división oeste, muy a pesar de que están los Dodgers, bueno, que siempre son sus acérrimos rivales, pero bueno, básicamente esas son mis predicciones. San Francisco, Chicago, Washington, Rangers, Kansas City y Yankees de Nueva York. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo están los standings al día de hoy, pues. El día de hoy en el este, y me complace decirlo, mi equipo Los Orioles es el mejor equipo en este momento en esta división y en toda la Liga Americana con 8 ganados y 3 perdidos. ¿Qué te parece? Sí, bueno. Ganaron Sí. seis en fila y después tuvieron y después volvieron a cayeron con varios partidos. Bueno, es que la temporada está muy joven, ¿no? Sí, señor. Y obviamente, fíjate, una diferencia de 3 juegos y medio contra el último, pues realmente Eso. no es mucho, ¿no? Bueno, Pero bueno, tuvieron un buen arranque. esto nos sirve a los fanáticos de los Orioles para empezar a soñar. Y el equipo que yo di para ganar esta división está en segundo, que son los Azulejos de Toronto. Yo creo que este equipo, a la larga, con esos bateadores, esa línea de bateadores tan temible que tiene y que tiene también el pitcheo, yo creo que se va a imponer a la larga. Toronto está a 2 juegos y medio, Boston también está a 2 juegos y medio, luego sigue Yankees y Tampa Bay. En la división del centro, Kansas City está de primero, 8 ganados, 4 perdidos. Yo di a este equipo también como campeón de división. No perdió prácticamente a nadie, perdió a Johnny Cueto, pero ellos sabían que lo iban a perder porque lo habían traído como un futuro agente libre, y lo que querían era prácticamente un alquiler hasta la Serie Mundial, cosa que lograron. Así es. Pero mantuvieron su núcleo y sobre todo mantuvieron, a pesar de que su cerrador está afuera, mantienen un bullpen que junto con el de los Yankees es el mejor del béisbol. Entonces, si el equipo Kansas City, como dije yo, llega ganando el séptimo inning, bueno, ya vamos preparando, si estamos en el estadio, vamos agarrando nuestras cosas y nos vamos para no agarrar cola porque ya se acabó el juego. Así es. Los Tigres de Detroit están peleando ahí. Yo creo que este equipo de Detroit, con la contratación de Justin Upton, yo creo que ese line-up se mejoró mucho y va a dar mucho que dar. Este equipo de Detroit va a estar peleando todo el año. Para los fanáticos de Miguel Cabrera, pues como yo, eso es una buena noticia. Y ojalá el Papa Cabrera retome el paso jonronero que lo perdió el año pasado, todos sabemos por la lesión. Sí, bueno, y también hablar de que Francisco Rodríguez, pues bueno, esperemos que tenga un año productivo. Sí. Que eso, pues, es lo que este equipo ha estado buscando. Pues bueno, yo creo que es muy fácil recordar aquellos tortuosos novenos innings con nuestro amigo Valverde, con nuestro amigo. Bueno, imagínate, este equipo perdió juegos increíbles por carecer de un cerrador de calidad. Y bueno, esperemos que con la llegada de Rodríguez, pues esto mejore. Bueno, el kit ya es un veterano y ya obviamente no tiene la misma velocidad en la recta, pero utiliza mucho el cambio. Y ese cambio de velocidad, como él tiene maña y entonces hace el mismo movimiento que con la recta, todos los bateadores están esperando la recta y le cae el cambio. Entonces hoy en día poncha mucha gente con el cambio y no tanto con la recta. Y le está yendo bastante bien. En la división del oeste, el equipo que tú diste, los Rangers de Texas, está destacado en primer lugar, 7 ganados y 6 perdidos. El equipo que yo di fueron los Astros de Houston. Yo sigo creyendo que este equipo tiene el material joven y tiene el pitcheo sobre todo para mantenerse en pelea. Apenas está a 2 juegos en primer lugar. Yo creo que este equipo agarra una racha de victoria y ya se monta en primer lugar y yo creo que lo vamos a ver inclusive en la Serie Mundial. En la Liga Nacional está el equipo de Washington que tú lo diste para ganar la división. Está con 9 ganados y 3 perdidos, destacado sobre el equipo que yo di, que son los Mets de Nueva York. Yo di a los Mets debido a ese staff de pitcheo que yo considero que es el mejor del béisbol y que todavía le falta un as por incorporar esa rotación, que es Zach Wheeler, que viene de la Tommy John. Una vez que Zach Wheeler se incorpore y sea el quinto abridor, o el cuarto, si Steven Matz es el quinto, entonces la rotación de los Mets en promedio no debería superar los 21 o 22 años. Y es algo que le va a dar muchas victorias y muchas satisfacciones a esta afición durante muchos años, porque no hay nada mejor que tener un staff de pitcheo confiable y joven. Y eso es lo que tienen los Mets en este momento. Sí, sobre todo, y no, y la combinación ¿cómo se llama? De veteranía con Bartolo Colón, que todavía sigue dando de qué hablar y sigue haciéndole el trabajo, pues. Así es. El equipo de los Cachorros de Chicago está de primero, 10 ganados y 3 perdidos. Es el equipo en estos momentos más ganador en las grandes ligas. Es el primero que llegó a 10 victorias. Y yo creo que se va a mantener en la pelea con Pittsburgh y con San Luis hasta el final. Entonces, pero yo creo que al final estos Cachorros, por lo que dije anteriormente, se van a imponer y yo estoy proyectando que va a estar en la Serie Mundial enfrentando a los Astros de Houston. Ojalá Wow. se dé esa final de dos equipos, Iván, que se han mantenido en base, no a chequera, sino en base a cantera. Es decir, en base a utilizar muy bien su sistema de granjas, sus ligas menores. Claro, incorporando puntualmente algunas figuras veteranas para lograr el balance. Pero si tú analizas este equipo y analizas los Astros de Houston, están básicamente construidos en base a figuras de las ligas menores. Ah, sí, y bueno, y hay que decir que en Chicago Cubs, por ejemplo, Dexter Fowler está teniendo por lo menos un principio de temporada muy interesante. La adquisición de Ben Sobris también le da fuerza a esta alineación. O sea que Chicago tiene las herramientas y obviamente tiene un gran manager como es Joe Maddon. Jason Hayward, esa adquisición de Jason Hayward, si bien Y todavía no exacto. está bateando, porque no está bateando todavía, pero esperemos de que, yo creo que ese señor en Wrigley Field va a dar muchísimo batazo, muchísimo batazo. Lo único que me Entonces, preocupa de este equipo es el, perdón, lo único que me preocupa de este equipo es el cerrador, ¿no? Héctor Rondón. bueno, pero él ha hecho el trabajo. Sí, bueno, pero no sé, lo veo todavía como muy poca todavía veteranía, ¿no? Para este rol tan importante en un equipo que obviamente viene en ascenso. Bueno, pero como tú has dicho, tienen a Joe Maddon, que es tremendo manager. Para mi gusto es el mejor manager del béisbol. Hizo maravillas con un equipo que no tenía nada, como era Tampa Bay. Y aquí que tiene el material, que tiene el equipo, bueno, ya está dando los resultados. A ver, los Piratas de Pittsburgh están ahí pegaditos y San Luis a 3. Esta división va a echar candela durante todo el año. Mira, el sorprendente equipo de los Rockies, con ese novato sensación Trevor Story, está en el primer lugar en la división del oeste, junto con los Dodgers. 8 ganados y 5 perdidos ambos. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Ese 2-3-4, Story bateando de segundo. Carlos González, que ha empezado caliente y ha empezado sano, que es lo importante, de tercero, y no le han arenado de cuarto. Este equipo de Colorado va a ganar muchos juegos si el pitcheo responde, Iván. Sí, bueno, ahí la incógnita, ¿no? El picheo abridor. Tienen ese Jorge de la Rosa, Chad Bettis, Jordan Lyles, Tyler Chatwood. Bueno, hay que ver cómo se van a desempeñar. Pero tienen jugadores como para dar la pelea, indiscutiblemente. Sí, y bueno, lo de Story, tú me estabas preguntando por Story, lo de Story no es cuento. El muchacho ha arrancado, ya tiene 8 jonrones, ayer lo botó otra vez. Sí, o sea que está haciendo olvidar prácticamente a su predecesor en el campo corto y que dio muchos batazos en este equipo de Colorado, ¿no? Como fue Troy Tulowitzki. Ni se le acuerda el nombre ya. Sí, señor. Así Vamos a es. ver un poquito, en esta división yo di y yo me arriesgué a los D-backs de Arizona. Esa fue una apuesta que yo me tiré. Vamos a ver si la pego al final. Bueno, no está muy bien todavía, ¿no? Pero Entonces. vámonos a la Liga Nacional. Y en la Liga Nacional tenemos el líder jonronero es Trevor Story, candidato novato del año desde ya. 8 jonrones, es el líder en las dos ligas. 8 jonrones, 14 empujadas. Oye, pero qué cosa, ¿no? ¿Qué? Y lo sigue su compañero Nolan Arenado. Aquí está la razón de por qué estos Rockies están en el primer lugar. Arenado 6 jonrones y 16 empujadas. Pero es que no sé, estilo un campo corto con poder, de verdad que es algo muy extraño, ¿no? De ver. Bueno, hoy en día lo hay, está Carlos Correa, en su momento estuvo Cal Ripken, en su momento cuando jugaba el short estaba A-Rod. Carlos Bueno, González, mira, Carlos González, yo aposté por él en el Fantasy y me ha resultado muy bien, pues tiene ya 4 jonrones y 377 average. Si Carlos González se puede mantener toda una temporada completa, él es un candidato a batear más de 40 jonrones y yo aposté por él en el Fantasy y hasta ahora no me he arrepentido, partner. es correcto. También hay que tomar en cuenta una cosa, Ángel, que el estadio de Colorado se presta mucho para batazos de vuelta completa, ¿no? Recuérdate de esa alineación que tuvo al gato Andrés Galarraga, que tuvo a Dante Bichet, por ejemplo. O sea, dieron muchos honrones en ese parque. Y Así bueno, es. esto ayuda mucho. Así es. Bueno, si te parece, vamos a pasar a una sección que me gusta mucho, que son los más calientes de la semana. Ok. Entonces tenemos los más calientes de la semana, vamos posición por posición. Aquí le vamos a dar algunos nombres que, si ustedes lo tienen en su liga de fantasy disponible, pudieran aprovechar. Por ejemplo, el catcher más caliente de la semana es el veterano Jarrol Saltalamacchi de Detroit. Pudiera estar disponible. En esta liga que yo estoy mirando en estos momentos está disponible. Tiene en la semana batió de 19-5 con 3 cuadrangulares. Es un veterano, está teniendo la mayor parte del tiempo detrás del plato en Detroit. Y el problema de él, como lo de muchos catchers, son las lesiones. Pero si Saltalamacchi está sano, es un bateador que no le va a dar mucho promedio, pero sí le va a empujar carreras y le va a aportar, como en este caso, que batió 3 jonrones en la semana. En primera base, el más caliente en este momento es Mark Trumbo. Correcto. Él puede jugar la primera base, o sea, él aparece aquí porque él tiene escogencia como primera base y como outfield. Mayormente ha estado jugando en el outfield. Entonces, Trumbo es una de las razones por las que los Orioles están en el primer lugar. Tiene en la semana batió de 27 con 4 jonrones. Trumbo está bateando 350 en la semana y 377 desde que comenzó la temporada, Iván. Este es un jugador que yo aposté por él también, lo agarré en el fantasy porque él venía de otro equipo y yo decía, bueno, aquí hace falta un bateador que le cubra un poco las espaldas a Manny Machado, que le cubra las espaldas a Chris Davis. Y Trumbo puede ser ese bateador, sobre todo en un parque de bateadores como es el Camden Yards. Y estuve leyendo algunos análisis que hacían los periodistas del equipo, que seguían el equipo, y ellos estaban de acuerdo conmigo. Entonces, yo aposté por él y hasta ahora me ha resultado muy bien. Está bateando, bueno, sobre todo él que no es un bateador de mucho promedio, está haciendo muchísimo contacto con la bola, está bateando, como dije, 3.77. Hay un pelotero que les voy a recomendar que bateó en la semana de 18-4 con 3 cuadrangulares. Se llama Brandon Moss, San Luis. Él es elegible también como fielder y como primera base. Si lo ven por ahí en el waiver wire, pudieran aprovechar porque este es un bateador también de poder que no les va a dar mucho averaje, pero si necesitan a alguien que le dé carrera empujada, ahí lo tienen. En segunda base, el más caliente en estos momentos es el veterano Ian Kinsler de Detroit, 27-9 en la semana con 3 cuadrangulares. ¿Okay? Este es un jugador que seguramente no lo van a tener disponible porque va a estar en todos los equipos o en todas las ligas va a estar tomado, pero pudiera entonces a lo mejor proponerle al manager que lo tenga algún tipo de trade. El segunda base más caliente es nuestro compatriota José Altuve, partner. Altuve empezó con todas las de la ley, de 23-8 en la semana con 3 jonrones. Él que no es precisamente un jonronero. 3 jonrones en la semana y 348. Me extraña que no robó ninguna base. Él es más Sí. bien un primer bate, pues que se envasa mucho y que roba muchas bases. Pero se ha estado destacando por su poder en estas primeras de cambio. Entonces, Así bueno, es. obviamente José Altuve no lo van a poder encontrar en waiver wire, pero si alguien es lo suficientemente tonto para aceptarle un trade por Altuve, pues aprovecha. Nolan Arenado es el tercera base más caliente en este momento, de 30-11 en la semana con 4 jonrones. Este muchacho es una estrella, pues ya consagrado. candidato a batear 40 jonrones, más de 40 jonrones, y en este caso, pues la está viendo clarita, como le dije, batió 3, 6, 7 en la semana. Y está sembrado ahí en el cuarto puesto en el line-up de ese equipo de Colorado. También tiene a Yasmani Tomás, que pudieran, el cubano, pudieran también agarrarlo, Iván, si lo tienen algún waiver wire por ahí. En esta liga que yo estoy mirando en estos momentos está disponible. Yasmani está, él lo pueden utilizar como tercera base y también en el outfield. El cubano bateó 333 con 4 jonrones en la semana. El shortstop más caliente es el utility Kike Hernández de los Dodgers. Este yo lo agarré porque es elegible como segunda base, como shortstop y field. Ayuda mucho, ¿no? Pues tener un pelotero con esa versatilidad, y sobre todo me llamó la atención cómo castigó a Madison Bumgarner en estos días. Sí. Le pegó un par de jonrones y un doble, e impulsó un poco de Sí, carrera. señor, y se está envasando mucho y está aprovechando la oportunidad que le han dado para ser el primer bate de los Dodgers. Y entonces, bueno, si como en el caso mío lo consiguen por ahí en el waiver wire, agárrenlo. Y si no, pues hagan algún trade con él como el que yo le propuse a Iván en estos días, que no lo ha aceptado todavía. Vamos a pensar, pero hay muchas posibilidades que sí, necesito un jugador así de ese tipo. Ok. Hay un shortstop que está caliente que se lo puedo recomendar, que es Eduardo Núñez de los Twins de Minnesota, tercera base y shortstop, de 16-8 en la semana. No es un bateador de extra base, no batió jonrones, pero sí, como le dije, pues 500 de promedio en la semana con dos bases robadas. Si necesitan a alguien que se envase con bases robadas, pueden utilizar ese. Entre los jardineros, bueno, aquí no hay ninguna sorpresa. Bryce Harper es el más caliente de la semana, de 25-9 con 4 jonrones y 13 empujadas en la semana. Bueno, va con rumbo nuevamente a ser el más valioso en 2 años consecutivos. Sí, yo este año no lo pude agarrar. El año pasado me dio muchísimos puntos, pero lamentablemente este año no lo pude El tomar. segundo field más caliente es Trumbo, ya hablamos de él. El tercero, si lo ven en algún waiver wire, agárrenlo, que es de Lino de Shields. Este es el hijo de aquel de Lino de Shields que jugó con Baltimore. Este es un outfield que juega con Texas, de Lino de Shields, de 22-11 en la semana con un jonrón. Está encabezando ese line-up, está bateando de primero en este equipo de Texas que hace muchas carreras. Pudieran aprovecharlo si lo ven por ahí en algún waiver wire. Entre los pitchers, vamos a ver los pitchers más calientes. Bueno, aquí hay otro que le va a pelear a Story la candidatura novato del año en la Liga Nacional, que es Vince Velázquez de los Phillies de Filadelfia. 9 innings y una victoria en la semana con 16 ponches. 0.00 de efectividad. Sí, Está señor. sembrado ahí en la. Él originalmente iba a estar en el bullpen de los Phillies, pero ya con las actuaciones que ha tenido, está sembrado ahí en la rotación. ¿Qué me dices de Kenta Maeda? Kenta Maeda, pues no lo veo aquí. Ah, 0.47, jugador de los ah, Los sí, Ángeles está Dodgers. entre los más calientes, pero no está entre los primeros. El segundo más caliente es Jaime García, de los Cardenales. También 9 innings lanzadas la semana y una victoria, 13 ponches. No permitió carrera. Alguien que está lanzando para Cy Young, que es Chris Sale, de los Medias Blancas. 9 innings también, una victoria, 9 ponches y 0 carreras permitidas. En su último partido nada más le dieron dos hits, por Sí, cierto. señor. Otros pitchers muy calientes, John Lackey de los Cachorros, Jeter Rakoff también de los Phillies, pudiera estar disponible en algún waiver wire. Noah Syndergaard de los Mets, este lo tengo yo en mi liga. Steven Matz también de los Mets y por supuesto a Arrieta, que ganó su compromiso de fin de semana. Lleva ya 3 ganados. Entonces, bueno, entre los pitchers relevos, esos son los pitchers abridores, entre los pitchers relevos podemos mencionar a Kimbrel. En la semana tuvo 3 y 2 tercios con 3 salvados. Cero efectividad. Sin embargo, hay que decir aquí de que en uno de los juegos de este fin de semana tuvo que venir en el octavo porque al japonés Uehara le habían caído a palo. Entonces lo tuvieron que traer antes de tiempo y vino el octavo, dio un boleto y le dieron un hit. Y ahí, pues, por supuesto, esas carreras no entran a su cuenta, entraron a la cuenta del japonés, pero no, digamos que no pudo preservar la victoria en ese momento. Está Kenley Jansen de los Dodgers también, con 3 salvados en la semana. Andrew Miller, que es quien está salvando ahí en los Yankees, mientras se incorpora Chapman. tiene dos salvados en la semana. Y Wade Davis, que agarró el testigo ahí en Kansas City, también tiene tres salvados en la semana. Iván. Oye, y qué raro que no se ve por ahí Houston Street, que también ha hecho buen trabajo. Sí. Sí, Houston Street. No lo veo aquí en esta lista, pero. Yo tampoco la veo en la lista, pero tiene también varios juegos, varios Kit, juegos salvados. estamos hablando del kit, pues lanzó cuatro innings, tuvo un ponche y dos salvados en la semana, no permitió carrera. Bueno, esa es la lista de los más calientes de la semana. Si nos vamos entonces vamos a ver algunas categorías ofensivas. Vemos, por ejemplo, que en la Liga Americana el renglón de los bateadores lo encabeza Trumbo con 386, yo había dicho 377. Me disculpan ese lapsus, ese era el número que había visto el día de ayer. Trumbo en este momento batea 3.86. Esto no se va a mantener, pues este no es el perfil de bateador de él, pero yo sí estaría contento si batea alrededor de los 300 y me da unos 30 jonrones. Pues ahí estaríamos más que contentos los fanáticos de Baltimore. Bueno, y tienen dos jugadores, de hecho, ahorita dominando el promedio de la americana. Pues Manny Machado también, 3-8-3, le ha hecho un trabajo pues Manny estupendo. Machado con 3.83, que yo no te lo hubiera dado en el trade, pero tú sí lo obtuviste. Tuviste suerte. Bueno, entregaste un buen pelotero también, hay que decirlo. Entregaste más coaching por él. Sí. Bueno, hizo por ahí un trade interesante. Explícame un poquito ese trade. ¿Por qué tú entregas a McCutchen, que es un pelotero de cinco herramientas, que fue tu primer pick, por Machado? Bueno, porque necesito no, no necesito un buen campo corto que me cubra segunda y short, y tengo varios jardineros que están muy bien ahorita, tienen muy buen performance, como por ejemplo Dexter Fowler, J.D. Martínez. O sea, ahí, o sea, es un cambio de uno bueno por uno bueno. Ok. Esa fue la razón primordial de esa decisión. Ok. Los honroneros tenemos cuatro empatados con cinco. Robinson Cano, que ha empezado caliente. Chris Davis, ha empezado Sí. caliente. Josh Donaldson, pues sabemos la calidad de pelotero que es. Y Trumbo también, que lleva cinco honrones. Esos cuatro están empatados en el primer lugar. En el renglón de empujadas, tenemos a Donaldson. Donaldson con 13, a Beltré con 11, a con Fielder. 11, los dos de los Rangers de Texas, y al Saltalamacchia, que yo estaba hablando de él. Saltalamacchia está metido aquí con 11 jonrones. ¿Okay? En el renglón de OPS, Trumbo es el líder con 1.163, Manny Machado 1.155, Trevor White, que es un novato, está jugando la primera base de Houston, 1.143 de OPS. Este novato, pongan el ojo, porque yo creo que va a estar todo el año arriba con los Astros y dando mucho palo. Si nos vamos a la Liga Nacional, el líder en jonronero en estos momentos es, como ya les dije, el novato sensación Trevor Story, la votó ayer nuevamente. Lleva 8 jonrones. Este paso, si él sigue con este paso, él terminaría la temporada con alrededor de 100 jonrones. ¿Ah? Partner, Así es, así es. ¿qué te parece? Te decía que, bueno, si él sigue con este paso, que sabemos que lo va a agarrar la ley de los promedios, pero si él sigue con este paso, lleva un ritmo endiablado. Él debería terminar alrededor de los 100 jonrones si siguiera con este paso todo el año, que sabemos que no va a ser así. Pero mira, 8 jonrones entre ese juego, eso es algo extraordinario. De hecho, él ya impuso un récord de toda la historia del béisbol, bateando jonrones en sus primeros cuatro juegos. ¿Ok? En el renglón de empujada, su compañero Nolan Arenado, empatado con Bryce Harper, ambos tienen 16. En el renglón de promedio al bate, aquí es una de las grandes adquisiciones, Daniel Murphy de los Washington Nationals. Pardon. Exactamente, Este ese. muchacho, él fue el que batió tanto en la postemporada con los Mets de Nueva York, y los Mets no lograron mantenerlo para este año. Se fue como agente libre, firmó con Washington y está como líder de los bateadores en este momento con 415 de average y lo que es más importante, 500 de OBP. Sí, lo tengo en otra liga. Yo lo tuve el año pasado, me dio muchísimos puntos. Y bueno, lo tengo en otra liga. Y bueno, este pelotero me encanta porque, aparte que es un tipo que Te puede cubrir varias posiciones. Es un bate zurdo, pues, de mucha utilidad, pues, en cualquier equipo de fantasy. Sí, señor. El líder en OPS es Bryce Harper con 1.296. Le sigue Murphy, su compañero, 1.232. Y Dexter Fowler, que ha empezado caliente, con 1.211. Este Dexter Fowler protagonizó una de las novelas de la primavera. Yo no sé si tú te acuerdas. Los Orioles lo habían anunciado de que iba a firmar con ellos. Y a última hora decidió firmar con los Cachorros. A pesar de que se había comprometido de palabra, lo que hizo que el equipo anunciara su firma. Entonces, a última hora se echó para atrás, no sé qué pasó ahí, y firmó con los Cachorros. Pero bueno, que le vaya bien. Así es. 1.211 de OPS. Eso es ese es el renglón de bateo. Vámonos un poquito, vamos a ver el picheo, un momentico aquí, a ver cómo estamos recientemente empezando, pero. Ok. El picheo, vamos a ver, por ejemplo, los ponches, que es un renglón que siempre es interesante. David Price es el líder en ponches en la Liga Americana con 27 en 18 innings. Y tiene dos victorias. Ha empezado caliente David Price, si bien le han dado, tiene 4.50 de efectividad. El líder en victoria es Chris Sale, lo había dicho yo. Está lanzando como Sayon. Tiene tres juegos iniciados, tres victorias. 2.35 efectividad. En 23 innings ha ponchado a 23. Promedio de un ponche por inning. ¿Ok? El líder en WHIP es Ian Kennedy de Kansas City. Esta es una tremenda adquisición. Resulta que Kansas City perdió a Johnny Cueto, pero entonces contrataron a Kennedy, que es un lanzador que a mí siempre me ha gustado. Se lesiona muy poco, siempre está ahí lanzando 190, 200 innings por temporada. Y en este caso, ya tiene dos victorias con los Royals de Kansas City y 0.73 de WHIP, 0.66 de efectividad. ¿Okay? Esos son los líderes en lo que es el pitcheo de la Liga Americana. En la Liga Nacional, el líder en victorias en este momento, hay Arrieta. tres empatados con tres. Tenemos a Arrieta con tres, tenemos a Cueto con tres y tenemos al veterano Lackey con tres también. Fíjate que aquí hay dos abridores de los Cachorros de Chicago. ¿Okay? Una de las razones por las que este equipo yo lo doy de candidato a ser ganador en esta división y en la Liga Nacional. Y aquí todavía no está John Lester entre los más ganadores. El líder en ¿Qué es? efectividad es el novato Velázquez, partner. Sí, señor, 0.00 Vince efectividad. Velázquez. En dos apariciones no ha permitido carrera limpia en 15 innings. Entonces, eso te dice la calidad. Tiene 25 ponches en 15 innings. Así que si encuentran a este muchacho por casualidad en alguna liga, agárrenlo sin ninguna duda porque lo que tiene es calidad. Tú me estabas hablando de Kenta Maeda. Bueno, él también es un novato con los Dodgers. Es el segundo en efectividad con 0.47. Una sola carrera limpia en 14, perdón, en 19 innings. ¿Ok? Los líderes en ponches son Noah Syndergaard, que ha empezado caliente. Tiene 29 ponches en 15 innings. Tiene casi 2 ponches por inning, partner. No, ya no es novato, pero el jovencito de los Mets. Exactamente, que tanto se ha esperado por él, por cierto. Sí, señor. José Fernández de los Marlins, 27 ponches en 16 y 2 tercios. Y el novato Velázquez, como ya decía, 25 ponches en 15 innings. Esta carrera, el novato del año en la Liga Nacional, echa candela entre Velázquez y Story. Y por ahí hay una figura que todavía no ha arrancado caliente, que es el que yo daba de candidato al novato del año, que es sobre todo los Dodgers, Corey Seager. Cuidadito con Seager cuando empiece a batear. Los líderes de WHIP son, bueno, el as de los Dodgers, Clayton Kershaw, tiene Clayton Kershaw. 0.55 de WHIP. Esto significa que le dan 0.5, es decir, medio boleto o hit por cada inning lanzado. Es decir, si lanza, por ejemplo, 9 innings, le dan entre las bases por bolas que da y los hits que permite, eso no suma 4, partner. Sí, no, eso Por ejemplo, es sinónimo de que tienes un pitcher de esos son números muy seguro. extraterrestres. Sí, definitivamente. Bueno, los contrarios le batean 130 a Kershaw. Y fíjate que sus números no dicen lo que ha hecho, ¿no? Porque no está entre los primeros en victorias de la Nacional, ¿no? Bueno, pues ya tiene dos victorias. Sí. Ya tiene dos Es victorias y correcto. 1.64 efectivo. Y de nuevo, el novato Velázquez, que tiene que estar en el juego estrella si sigue este paso, pues está segundo en WHIP con 0.60. Y con ese equipo de los Phillies, que lo que da es pena, pues. Porque es un equipo que realmente es de los peores del béisbol. ¿Ok? Exactamente. Bueno, partner, entonces yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Esto es un paneo de lo que vimos en la segunda semana para su liga de fantasy, pues en esta semana. Ah, bueno, vamos a hablar un poquito antes de cerrar. Vamos a hablar un poquito de los cerradores, si te parece. Sí, Los claro, por cerradores supuesto. es un departamento donde hay que estar muy pendiente, porque normalmente muchas veces el que empieza una temporada como cerrador no necesariamente mantiene el trabajo. Entonces, bien sea porque se cae o porque se lesiona o por lo que sea, pues entonces existen cambios en lo que es la posición de cerrador que nos puede afectar en nuestro fantasy, porque normalmente en toda la liga de fantasy el departamento de salvados es algo que es importante. Entonces, por ejemplo, los Twins empezaron la temporada con Glenn Perkins como cerrador, pero se lesionó. Y entonces ahorita tiene un problema en el hombro de lanzar. Y Okay. entonces quien lo sustituyó es el cerrador en este momento es Kevin Jensen. ¿Okay? Que pudiera estar disponible en una que otra liga y pudiera aprovechar. Con los cerradores, ustedes no tienen que hacerle mucho caso al equipo en el cual militan, porque así está en un equipo malo. Muchas veces a mí me ha resultado que los cerradores de los equipos malos, malo con todo respeto, pues, Sí, los claro. equipos sotaneros. Muchas veces los cerradores de los equipos sotaneros dan más puntos que los cerradores de otros equipos. ¿Por qué? Porque estos equipos sotaneros, como pierden muchos juegos, los pocos juegos que ganan, lo ganan por poca diferencia. Y normalmente el cerrador está involucrado en esa victoria. Entonces, es muy común que un cerrador de un equipo sotanero da mucho salvado, por ejemplo. ¿Okay? Este pudiera ser el caso de Kevin Jensen. En el caso de los Phillies, se supone que ellos iban a empezar con David Hernández. Pero ¿qué pasó con David Hernández? De que tuvo una mala primavera. Entonces decían, bueno, que el cerrador hace Dalier Hinojosa. Dalier Hinojosa también le fue muy mal en la primavera. Entonces el manager Pete McCanning, conocido por nosotros porque jugó muchas temporadas en Venezuela, se fue al tercer cerrador. ¿Sabe quién es el tercer cerrador? Es el cerrador actual, nuestro compatriota Yan Gómez. Yeah, Gómez. Y Yanmar Sí, Gómez, señor. entonces, que se supone que iba a ser un relevo del medio, que iba a venir en el sexto o en el séptimo inning, pues hoy en día está cerrando y le ha ido muy bien con los Phillies. Entonces, él no es un hombre que vaya a ponchar mucha gente, pero como cerrador de equipo sotanero, porque lo que le estaba diciendo, pudiera dar un buen número de salvados si se mantiene en esa posición. Tiene que estar muy pendiente, en el caso de los cerradores, a las noticias que salen en los blogs, que salen en las páginas especializadas. Porque, como le digo, esto es una posición que es muy muy volátil. Sí, pero fíjate que Yanmar Gómez siendo abridor, o sea, qué cambio tan tan tan drástico, ¿no? Siendo que es un pitcher de abridor y que de repente se vea con funciones de relevista, ¿no? Es un cambio, pues obviamente que un poco, bueno, un poco no, bastante fuerte, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, son esas oportunidades que se presentan y cuando el pelotero las aprovecha, pues muy bien. Muy bien por ellos. En este caso, Claro. muy bien por nuestro compatriota. Bueno, ahora sí, lo dejamos hasta aquí, partner. Gracias por tu participación. Siempre estás invitado a este podcast que también es tuyo. Y nos veremos en una próxima oportunidad, Iván. Así es, Ángel, muchísimas gracias. Tú sabes que, bueno, a mí me gusta mucho, siempre he sido de corazón de béisbol y bueno, siempre es un placer pues poder compartir contigo y con León, pues obviamente hoy que no está, pues poder compartir este gran programa. Sí, señor. Vamos a cerrar como acostumbramos nosotros aquí, con un tema beisbolero. En este caso, Vamos a cerrar con la última, vamos a decir, la última petición de un fanático de los Cubs que se está muriendo. Okay. Eso es, ¿cómo que se llama eso? Cuando alguien está en su lecho de muerte y pide su última petición, ¿verdad? Okay. No, Entonces, claro, por supuesto. en este caso es un fanático de los Cubs, con esa maldición de la cabra que ya tiene más de 100 años, entonces hace una petición y la canción la canta Steve Goodman. A Dying Cubs Fans Last Request. Yo creo que estamos cada vez más cerca de que esa maldición de la cabra, así como terminó la maldición de los bambinos. Exactamente, la de Babe Sí, señor. Y por cierto, de darse eso, el gerente general que estaba con los Medias Rojas cuando la maldición de los bambinos se terminó, ahorita es el gerente general de los Cachorros, ¿te parece? sí, cómo no. ¿Cómo es que es el recordado? Ah, se me fue el nombre ahorita. Del gerente general de Boston en aquella oportunidad. Sí, Bueno, también se me escapa el nombre. sí, se me escapa el nombre ahorita, pero yo sé que sí, todos los oyentes lo Pero recuerdan. si el hombre logra ganar la Serie Mundial con los Cachorros, yo creo que va directamente al Hall de la Fama. Seguramente. El gerente general que terminó con las dos maldiciones del oído. A lo mejor lo buscan otros equipos colistas a ver si acaban también con esa maldición, ¿no? Entonces, yo le recuerdo a la audiencia nuestra cuenta de Twitter, que por ahí nos pueden seguir. Es arroba segunda noveno en número. Esto es arroba 2DADEL9NO. El blog es segunda noveno, esta vez en letras, punto blogspot.com. Estamos también en Spreaker, estamos también en iVoox. Gracias, Iván, por tu participación y nos estamos viendo por ahí. Ok, un saludo. Bye bye. Chao. By the shores of old Lake Michigan, where the hawk wind blows so cold, an old Cub fan lay dying in his midnight hour, the toll. Round his bed his friends had all gathered. They knew his time was short. And on his head they put this bright blue cap from his all-time favorite sport. Told him it's late, it's getting dark in here, and I know it's time to go. But before I leave the lineup, boys, there's just one thing that I'd like to know. Do they still play the blues in Chicago when baseball season rolls around? When the snow melts away, do the Cubbies still play in their ivy-covered burial ground? When I was a boy, they were my pride and joy, but now they only bring fatigue to the home of the brave, the land of the free, and the doormat of the National League. Told his friends, you know the law of averages says anything will happen that can. That's what it says. But the last time the Cubs won a National League pennant was the year we dropped the bomb on Japan. The Cubs made me a criminal, sent me down a wayward path. They stole my youth from me, that's the truth. I'd forsake my teachers to go sit in the bleachers in flagrant truancy. And then one thing led to another, and soon I discovered alcohol, gambling, dope, football, hockey, lacrosse, tennis. But what do you expect when you raise up a young boy's hopes and then just crush them like so many paper beer cups, year after year after year after year after year after year after year after year, till those hopes are just so much popcorn for the pigeons beneath the L tracks to eat. He said, you know, I'll never see Wrigley Field anymore before my eternal rest. So if you have your pencils and your scorecards ready, I'll read you my last request. He said, give me a doubleheader funeral in Wrigley Field. on some sunny weekend day, no lights. Have the organ play the national anthem, and then a little na-na-na-na, hey-hey-hey, goodbye. Make 6 bullpen pitchers carry my coffin, and 6 groundskeepers clear my path. Have the umpires bark me out at every base, in all their holy wrath. It's a beautiful day for a funeral. Hey Ernie, let's play too. Somebody go get Jack Brickhouse to come back and conduct just one more interview. Have the Cubbies run right out into the middle of the field. Have Keith Moreland drop a routine fly. Give everybody 2 bags of peanuts and a frosty malt, and I'll be ready to die. Build a big fire on home plate out of your Louisville Slugger baseball bats and toss my coffin in. Let my ashes blow in a beautiful snow from the prevailing 30-mile-an-hour southwest wind. When my last remains go flying over the left field wall, we'll bid the bleacher bums adieu. And I will come to my final resting place out on Waveland Avenue. The Dying Man's friends told him to cut it out. They said, stop it, that's an awful shame. He whispered, don't cry, we'll meet by and by near the Heavenly Hall of Fame. He said, I've got season's tickets to watch the Angels now. So that's just what I'm going to do. He said, but you, the living, you're stuck here with the Cubs. So it's me that feels sorry for you. And he said, oh, play that Lonesome Losers tune. That's the one I like the best. Closed his eyes and slipped away. Scotty, it was the Dying Cub fans' last request, so here it is. Do they still play the blues in Chicago when baseball season rolls around, when the snow melts away? Do the Cubbies still play in their ivy cup to bear your ground? The home of the brave.